dicen los demás que yo no soy digno de ti. Dicen además que no debes amarme. Dicen los demás que nada más te haré sufrir, que debes volar y tratar de olvidarme. Que yo nada valgo, que yo nada tengo, que soy un pobre diablo, que estás perdiendo el tiempo. A mí solo me importa lo que digas tú y lo que diga la gente. A mí me tienes impendiente. A mí solo me importa lo que piensas tú. A mí solo me importa lo que sientas tú. Que me tengas en tu mente y en un sitio preferente de tu corazón, de tu sufrir, que debes volar y tratar de olvidarme. Que yo nada valgo, que yo nada tengo, que soy un pobre diablo, que estás perdiendo el tiempo. A mí solo me importa lo que piensas tú. A mí solo me importa lo que...